¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Corriendo, pero estamos aquí puntuales para recibirlos en su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Disculpen si me escuchan un poco acelerado o agitado. Es que hace 12 minutos exactamente el taxi me dejó en el 5 de febrero en el Panteón Chucho. Porque aparte de que hubo un pequeño incidente choquecito ahí en 20 de noviembre, no se pudo avanzar más y créanlo, vengo empapado, pero aquí estamos con ustedes. Corrí lo que jamás había corrido en Jalapa por sus subidas y demás, con corbata, con zapatos de tacón, con computadora y con los obsequios que hoy quiero compartirles. Entonces, aquí estamos con ustedes. Hoy, esta mañana fresca, lluviosa, fría, pero llena de calidez humana, quiero compartirles algo para acompañarla. Tengo aquí una bolsa, Chucho, mírala, nuevecita. Pasé muy temprano por ella a comprarla. Es café orgánico de Chiapas, buenísimo, delicioso. Quienes ya se lo llevaron en algún momento sabrán de qué estamos hablando, y quienes no, quienes quieran saber a qué sabe este cafecito, márquenos por favor, porque quiero regalarles hoy medio kilo de café orgánico de exportación, hecho en México, acompañado de un litro de agua alcalina, Zoe. Las quiero compartir con ustedes. Chucho, ¿qué tal está? Bien, ¿no? Entonces llévenselo, es una mañana fresca, fría, todavía se siente el ambiente de los Todos Santos, de los Días de Muertos, las celebraciones. Y bueno, hoy quiero compartirles esto: café orgánico, agüita alcalina, y se lo lleva. Vamos a escuchar una melodía todavía de los Días de Muertos, un huapango que me lleve la muerte. No importa que me lleve por lo que hago, que es simplemente tomar el micrófono y darle a conocer a los radioescuchas, a los que toman decisiones políticas en el país, la realidad que se vive en la migración centroamericana, en Veracruz, mexicana, en Estados Unidos y demás. ¡Que me lleve la muerte! ¡Vámonos, Chicho! Bueno, yo creo que la muerte hoy no me quiere llevar, Chucho. ¿Cómo ves? ¿Seguimos hablando o lo escuchamos? Vámonos con la muerte. Para poderme llevar, la muerte me anda buscando. La muerte me anda buscando. Para poderme llevar, para poderme llevar. La muerte me anda buscando. Pero como ande faltando, muy fácil me va a encontrar. Voy a tocarle un guapango para verla zapatear. ¡Órale, resuelva! desaprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada, la muerte es aprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada. Me enseña terrible cara, me dice te vas a ir. Calaquita no se anda, déjame otro día vivir. Llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando. Cuando se me llegue el día, cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando. Cuando se me llegue el día, yo quiero que haya alegría cuando me estén sepultando, y mucho agradecería que tocaran un guapango. Échale mis huesitos. Padrísima, Chucho, ¿no? La muerte me anda buscando y por supuesto que no importa si lo hace porque compartimos resultados de investigación. Eso es lo que nos caracteriza a los universitarios, a los investigadores de la Universidad Veracruzana. Hacer trabajos de investigación, Chucho, cuyos resultados sean útiles para atender las necesidades de bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viejitos, adultos mayores y demás. Es el trabajo que hacemos en cuestiones de medio ambiente, cuestiones de salud, de investigación, de género, y hoy pues, corresponde a migración. Bien, vamos a compartir algunos datos muy, muy necesarios y les voy a seguir a decir por qué. Chucho, todavía sigo empapado y jalando aire por la carrera esa desde el panteón de 5 de febrero. Bien, en punto de las 10 de la mañana estará con nosotros un colega investigador quien compartirá información sobre el evento internacional que se va a celebrar la próxima semana, organizado por la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Veracruzana. Es importantísimo, importantísimo escuchar y participar. Como público, sugiero que si su agenda se los permite, asistan. Podremos escuchar puntos de vista, resultados de investigaciones de otros países que han hecho también para atender la realidad migratoria. Estamos hablando de la realidad migratoria que vive Francia, por ejemplo, de las personas africanas que llegan a ese lugar y demás, quienes llegan a Italia, quienes llegan a Inglaterra y demás. Muy interesante este evento y muy necesario. Hoy comparto con ustedes algunos el sentir de familiares de migrantes, inmigrantes con quienes hemos platicado siempre y por supuesto en los últimos días. Quiero adelantarme a un libro que está por salir en la Universidad Veracruzana. Es un libro que habla de migración, pero un libro muy práctico, útil. A ver, ¿cómo explicarlo? O sea, quiero ser claro yo mismo para contagiarlos de esta emoción y la necesidad de correr la voz y de tenerlo en sus manos cuando salga. Esperemos que esté listo en un mes o máximo 2 meses. Platicando en la última visita de trabajo de campo de hace unas semanas en la zona fronteriza con Estados Unidos, me cayó el 20. Ese trabajo que venía haciendo, redactando en el último año y medio, de agrupar varias palabras, conceptos que hablan sobre migración, hoy da un resultado. No es un diccionario, no es un glosario de términos, no es un compendio. Son palabras de migración que están usando, a partir de enero a la fecha, instituciones norteamericanas para atender o no atender a los migrantes. Número dos, son palabras que están usando las personas como usted y yo, que no somos del gobierno ni mexicano ni norteamericano, para apoyar a los migrantes en el desierto. En resumen, este libro lo hemos llamado El lenguaje migratorio México-Estados Unidos. Son palabras que están ahí porque migrantes entrevistados nos dijeron: es necesario, profe, que exista un folletito, un manual o algo en internet que junte todas aquellas palabras que hoy desconocemos y que nos digan el impacto que tienen estas palabras o conceptos en nuestra vida como migrantes sin documentos en Estados Unidos. Ejemplo, estamos hablando de leyes, Chucho, por ejemplo, de leyes, aquí lo tengo, la ley SB4, es una ley impulsada por el gobierno de Estados Unidos que obliga a todos los estados, a todos los gobernadores de Estados Unidos, a decirle a su policía que detenga a toda persona que resulte, entre comillas, sospechosa, que tenga características de un migrante indocumentado, y que inmediatamente reporte a las autoridades migratorias. En otras palabras, por ejemplo, el gobernador de Texas debe, con esta ley, decirle a sus policías: búsquenme en todas las comunidades aquellas personas que parezcan mexicanos sin papeles, centroamericanos, asiáticos, rusos y demás. Si lo encuentran, llamen a migración para que los deporten. Es una ley totalmente agresiva. Migrantes entrevistados en la zona fronteriza de hace unas semanas me decían: profe, yo creo que eso tiene que explicarse porque hay mucha confusión. Sabemos que con la llegada de Donald Trump hay muchas leyes, hay nuevas leyes que no conocemos y demás. Entonces, el objetivo, Chucho, de este pequeño librito que se llama Lenguaje Migratorio México-Estados Unidos es ese: agrupar todas esas nuevas acciones, nuevas leyes, nuevas indicaciones que está lanzando el gobierno de Estados Unidos para apoyar o no apoyar, en su caso, a los migrantes sin documentos. Y digo apoyar porque, por otro lado, hay otros estados como el estado de California, el estado de Texas, quienes están lanzando sus propias leyes para cuidar a los migrantes indocumentados. Por ejemplo, la ley SB 54. No se confunda, no se confundan las dos leyes. Una es ley SB 4, la que está en contra de los migrantes, nuestros paisanos sin documentos allá en Estados Unidos, y la ley SB 54 es promovida por estados. Ay, creo que la mojada y la corrida me voló el cassette. De California o Texas, que al contrario, le están diciendo a la policía: no detengan a ninguna persona que ustedes piensen es indocumentada. Solo detengan a aquella persona que en la calle, en un restaurante, o en un banco, o en un teatro, o demás, por diversas circunstancias que no podemos prever o controlar, realice un acto en contra de otra persona que cometa un delito. No importa el color de esta persona ni su nacionalidad, deténganla. Solo en esos casos la ley SB-54 es muy clara. Detener a toda persona que en territorio norteamericano, en Texas o California, haga algo fuera de la ley. Entonces, estamos viendo cómo nuestros migrantes tienen en su experiencia, en su voz, en su sentir, propuestas para que los gobiernos los atiendan. Este sentir que le estoy comentando sale de ellos y dicen, profe, ustedes como académicos, como profesores, pues hagan algo, junten en un papelito, junten en un panfleto, junten en una cartulina, junten en un folleto, junten en un tríptico o librito todas esas palabras, conceptos, acciones que de momento no conocemos. Y también integren en ese librito las acciones que ya están y que por alguna razón también no conocemos bien. Por ejemplo, Águilas del Desierto. Águilas del Desierto es una agrupación que está exactamente en la frontera entre Arizona, California, Ciudad Juárez y bajando un poquito más Sonora. En esa región trabaja la agrupación llamada Águilas del Desierto. ¿Cuál es el trabajo de Águilas del Desierto? Imaginemos que con ustedes ayer o mañana o pasado algún conocido, familiar o amigo por diversas razones se va a los Estados Unidos y va a llegar a estos puntos, Coahuila, Sonora, Chihuahua, e intenta cruzar por esa región. Pues como dicen en mi rancho, si realmente es muy inquieto nuestro amigo, nuestro familiar, hay una situación compleja, delicada que lo lleva a irse por esa región, compartamos esta información. Decirle, si por alguna razón Pepe en la frontera, cruzando el desierto, algo les ocurre, los abandona el coyote y demás, ubica durante el día, ubica a lo lejos donde estén arbustos, donde haya árboles, donde veas que hay sombra, porque en esa región de la frontera, en esos lugares que les estoy mencionando, esta agrupación Águilas del Desierto deja agua embotellada y también deja alimentos. Ya lo sé, pensarán, pero ¿cómo? Se echan a perder. Además, tienen estrategias para que los alimentos duren 2 o 3 días, no más, igual el agua. Ha habido varias personas que pasan esta información a los nuevos migrantes, a quienes van a cruzar, y es muy útil. Ha habido personas entrevistadas que la migra deporta al lado mexicano y dicen, estaba perdido, pero me acordé que alguien me dijo, un compadre, otro amigo, que en esos lugares había agua. Nos escondimos durante el día por el solazo espantoso y en la noche salimos a ver esos lugares y efectivamente sí había agua. Entonces, esa es una tarea que están haciendo las organizaciones como Águilas del Desierto, entre California, Arizona. No está por demás comentarlo, por si en algún momento es necesario esto, hacerlo. ¿Qué otra información tiene este pequeño librito? En la letra A vamos a encontrar muchas información. Vamos a encontrar lo que es un acta de defunción mexicana para migrantes, cómo tramitarla, actas electrónicas, cómo sacarlas. Hay, no obstante los avances de la tecnología, hoy en día hay algunos migrantes veracruzanos quienes por temor a salir a la calle en Washington, Seattle, Chicago y demás, pues tienen sus hijos allá, pero no saben o no hay información de cómo obtener acta de nacimiento para ellos y o para ellos como papás. Ellos como papás pueden tramitar la vía electrónica y los niños, lógicamente, automáticamente al nacer en Estados Unidos, tienen su acta de nacimiento, pero también necesitan tramitar su acta de nacimiento mexicana. ¿Por qué? Porque en la letra D van a encontrar otra palabra que dice doble nacionalidad, beneficios de la... Porque estos niños con doble nacionalidad tienen hasta ahora, 12 grandes beneficios. El gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, hasta el momento, no ha podido echar abajo o derogar los beneficios que tienen estos niños en Estados Unidos. Dicho sea de paso, no perdamos más tiempo. Recuerden que las leyes muchas veces cambian por los hombres que no tienen perspectiva humana. Y es probable que en el siguiente año, en el 19, algunos de estos beneficios que les da la doble nacionalidad puedan cambiar o ser retirados. En el caso específico, ¿para qué sirve esta información? Déjenme tomar agüita, pero no la agüita que vamos a compartir con ustedes, esa viene sellada. Hace dos semanas exactamente, terminando de un programa, tres semanas, recibí un correo con un teléfono. Venía aquí de un lugar por Brownsville, Texas, Brownsville. Bien, decía, maestro, me cae gordo cómo habla en el programa, a veces lo escucho por internet, pero una pregunta, mi hija nació aquí en diciembre, pero no he tramitado su acta de nacimiento mexicana. ¿De veras le da un beneficio? O dijo en otras palabras, ¿de veras es bueno que tenga su acta de nacimiento también? Por supuesto. O sea, ese comentario, esa pregunta de nuestra paisana me motivó a también incluir en este libro la palabra doble nacionalidad, beneficios de la doble nacionalidad mexicana, norteamericana, para el caso específico de México y Estados Unidos. Claro, habrá quienes digan, bueno, mi hijo tiene tres nacionalidades o quisiera que tuviera tres por cuestiones familiares y demás. Adelante. Pero en el contexto de Estados Unidos y México, les sugiero así encarecidamente, se los pido, no se tarden más. Si tienen niños que nacieron en Estados Unidos, tramítenle también su acta de nacimiento mexicana. Entre otros beneficios, fíjense bien, entre otros beneficios, si esta señora que, voy a decir un nombre al azar porque no se llama así, si esta señora, doña Rosy, que me escribió hace dos, tres semanas, su hijo estando allá en Estados Unidos como ciudadano norteamericano, crece, y llega a la mayoría de edad y no tiene la nacionalidad mexicana, este niño tendrá problemas, este joven a los 21 años tendrá problemas para decirle al gobierno, al presidente de Estados Unidos, ella es mi mamá, está sin documentos y necesito darle protección legal porque soy ciudadano norteamericano. Y le va a decir el gobierno, sí, pero tú eres norteamericano 100%. ¿Dónde está un papel que me muestre que tú también eres mexicano? Además, número dos, tu mamá no la podemos apoyar, porque para que tú solicites que la apoyemos a ella y le demos residencia, tu mamá tiene que estar en México. Y si yo la deporto en este momento, ya no es posible hacerlo. Se le viene abajo ese derecho a tu mamá. ¿Por qué? Porque la estoy deportando y se va deportada con un castigo que va desde 3, 5, 8, 10 o 20 años. Entonces, es fundamental, señoras, señores, que busquen, por favor, en el caso de los niños que nacieron en Estados Unidos, buscarles la doble nacionalidad. Es extremadamente necesario, y más en el contexto actual, donde las políticas migratorias, paralelo a las económicas y demás, están siendo cada vez más duras, más restrictivas para quienes no son ciudadanos norteamericanos. Pero bueno, entonces hay más conceptos que son prácticos, que son útiles, que quiero compartir con ustedes. Pero en punto de las 10 estará con nosotros nuestro invitado especial para que nos hable el doctor Camilo de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, para que nos hable del el evento internacional sobre migración que él y su equipo de trabajo organizan la próxima semana. ¿Pero qué te parece, Chucho? Y nos vamos con la muerte también. Un guapanguito sabroso, ya para cerrar las fiestas, celebraciones de Día de Muertos. Y no se olvide, por favor, llámenos. Por ahí me vino a comentar, ¿quién fue? ¿Brendita? ¿Quién fue? Berta, que algo había con el teléfono. ¿Sí se pueden hacer llamadas, Chucho? ¿Sí? Llámenos, por favor, para que se lleve medio kilo de café orgánico de Chiapas Delicioso y un litro de agua alcalina para que hoy se tome su cafecito. Alguien me preguntaba también, oye, ¿qué onda, Carlos? ¿Mucha lana o qué? ¿Por qué? Porque siempre compartes cosas buenas. Le digo, es que de eso se trata la vida, compartir lo bueno. Los 100 pesos o demás que traigan en la bolsita. Si yo, yo sé que existe la palabra ahorro, pero si es el día, me nace compartir con alguien algo, lo hago. Y hoy aquí lo estamos haciendo con ustedes, café orgánico de Chiapas y su agua alcalina. Vámonos con la muerte. Guapanguito. Me entierren con guapango. De hecho, una confesión. En algún momento, en México, celebramos a la muerte, platicamos con ella y hacemos fiestas, pero no no nos hablen de en qué momento pensamos morir, porque entonces no queremos hablar de ello. Es parte de la vida, y si en algún momento cuando eso me toque, yo creo que lo dejaré por escrito, mis colegas, que me toquen guapangos, en serio, que haya bocoles, gorditas estrujadas, zacahuil, cosas, comida huasteca, muy rica, muy, muy rica. Pero bien, recibo con mucho agrado aquí en cabina a nuestro colega y amigo de la Facultad de Psicología, el profesor investigador, doctor Camilo García Parra. García Parra, ¿por qué le digo doctor Morales? Doctor Camilo García Parra y nuestro colaborador y amigo. Ah, mira, acércate el... ¡Uy, te lo quitaron! Bueno, y puedes sí, hablar, está bien. Muy buenos días, Julio César Perea González, estudiante de la misma facultad. Bien. ¿Puede compartir el micrófono? Ahí está bien, no hay sí, problema. Claro. De hecho, lo acerco acá con ustedes. Ahí está. Muy bien. Nos van a platicar del cuarto coloquio internacional de migración y educación que organiza la Facultad de Psicología con sus pares de otros países. Ya estuvimos platicando con ustedes hace 2-3 semanas. Nos dieron una breve introducción, pero hoy ya traen en sus manos el programa, participantes confirmados, temas y demás. Los escuchamos. Bien, pues muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y así es, ya estamos en la víspera de que comience el evento. El evento comenzará el día jueves 16 de noviembre y además será el día 17 de noviembre, el 16 en la USBI, en la sala de videoconferencias de la USBI, y el 17 en el Museo de Antropología, en el auditorio. Como ya lo comentó usted, doctor, ya se encuentra el programa. A grandes rasgos, el programa consistirá en una serie de conferencias magistrales y también una serie de mesas de discusión. En estas mesas de discusión se encuentran reunidos de 3 a 4 de los invitados de los que hablaremos brevemente. Uh-huh. Y pues hablarán sobre distintas temáticas referentes a la migración y a la educación. Y es una realidad, hoy en día, en el caso de México, Estados Unidos, es compleja cuando hablamos de migración y educación. Por todos estos jóvenes, adolescentes, niños que retornan de Estados Unidos y se encuentran con limitaciones para ingresar a escuelas públicas acá en México. Pero bien, adelante. Muy bien, tal vez hoy sería conveniente dar un esquema general de cuál sería el enfoque del coloquio. Sí, doctor, claro. En general es sobre el impacto que los cambios sociodemográficos tienen ahorita en todo el mundo, principalmente en el continente europeo, África y América. El impacto que tiene, de acuerdo a cómo lo analizamos, es en 3 esferas. 1, las instituciones gubernamentales. 2, las instituciones de educación. Y 3, la familia. Para analizar el impacto que tienen en estas 3 áreas, tenemos a los expertos de la Asociación Francesa de Educación Comparada, en su mayoría de la Universidad de París, la Sorbona, y de otras universidades asociadas a la Asociación Francesa de Educación Comparada. Ellos se concentrarán en la migración del Medio Oriente hacia Europa, que fue rápida, drástica, más de 1 millón o 2 millones que llegan a Italia, a Francia, a Alemania, etc. Y esto en menos de 3 años, ¿no? Sí. En menos de tres años, sí. Además, es una población migratoria muy diferente a la que sale de México a Estados Unidos o a Canadá. Platíquenos un poquito, ¿por qué muy diferente? Tal vez en México sucede debido a la expulsión económica. Es decir, son poblaciones que el capitalismo no, para el cual el capitalismo no tiene lugar, y que provee mano de obra barata en los Estados Unidos. Sí. Son las gentes que tienen, que llegan a un límite de los recursos económicos, en los cuales terminan vendiendo su tierra y al final venden lo que sería lo que pueden hacer con las manos. Es así como llegan a Estados Unidos, pero llevan una cultura que es que les permite lo que a otros grupos no les ha permitido. Mientras que en México, con la salida de los migrantes a Estados Unidos, sucede la desintegración familiar. Al llegar ellos allá, fortalecen a las familias de México, convirtiéndose en uno de los renglones mayores de la economía. Salen para rescatar a sus familias y después, con el tiempo, se establecen y se convierten en entre los grupos étnicos en Estados Unidos. Los mexicanos fueron de los de más alto nivel de niños con padres biológicos en casa, mayor que los norteamericanos, mayor que otros grupos. Y esto es para resaltar la importancia de el valor cultural, ¿verdad?, que se centra en la familia. En el Medio Oriente es diferente. Salen por condiciones políticas, bélicas, etcétera, van como refugiados, tal vez no refugiados económicos. Muchos de ellos están obviamente mejor que los mexicanos que van a Estados Unidos, sí. Con una preparación también diferente, pero que enfrentan allá el problema del rechazo cultural. Es decir, son del Medio Oriente, no comparten la religión, no comparten todos sus sistemas de creencias, absolutamente, sí. Entonces, el coloquio tiene la oportunidad de traer a los expertos de Europa para que nos digan cómo es su experiencia y cómo ellos van a enfrentarlo a través de la escuela, de la educación. Varias de las ponencias son muy, muy interesantes. Si me permite. Claro, doctor, antes de continuar con los expositores, ¿esto nos sirve a nosotros como mexicanos una referencia? Sí. Una referencia para atender la migración que ocurre en el contexto propio que tenemos, México, Estados Unidos, Centroamérica, ¿no? Sí. Aprender de esas experiencias también, ¿no? Absolutamente. Bien. Aprender de esas experiencias y por lo mismo. Tenemos a los expertos de Canadá, de Estados Unidos y también de México. Asombrado de ver las contribuciones. Es un evento históricamente para nuestra universidad, ¿verdad?, que se da por primera vez al traer a estos expertos hablando de temas que son europeos, pero que son relacionados con nosotros. Y por discutidos ejemplo, acá en América, ¿no? Absolutamente, sí. Representa un evento único en todo México, pero también en Estados Unidos. Sí. No conozco, pese a que mi campo es migración, de algún evento en el que se hagan estas comparaciones fundamentales. Por ejemplo, la doctora Dominique Cruz nos habla de los problemas que enfrentan los migrantes en Europa y especialmente se centra ella en el problema de la alteridad y cómo la escuela podría ser una institución en la que se entrene a los estudiantes a esta diversidad, a la aceptación de las diferencias con otras gentes. Ella concluye diciendo que en la presentación serán propuestas para el establecimiento de un plan de estudios de educación a la alteridad desde el momento en que ingresan a la escuela. La educación para la alteridad, dice ella, debe de enfocarse en ambos grupos, tanto en los que reciben como en los que llegan. Por su parte, el doctor Langwet hace un análisis histórico de los diferentes eventos migratorios y nos dice que el día de hoy, cualesquiera que sean las causas, ya sea que las personas estén en busca de un poco de progreso y de un mejor bienestar o que huyan de situaciones de guerra sin importar el riesgo de su propia vida y de sus familias, el asilo en otro país debería de ser menos complicado y con mayor compromiso. Dice él, esto es lo que mostraremos con evidencias, las desigualdades de todo tipo, entre los estados y dentro de los estados, y especialmente entre los hombres y las mujeres. Estos son solo dos de los rasgos de lo que se tratarán las presentaciones de la presidenta y del doctor Languet, quien es, tiene una trayectoria largamente establecida en la Universidad de la Sorbona. A reserva de que usted me diga que podamos hacer otra interrupción, le puedo hablar del doctor Michel Razón, por la Universidad de Laval. Sí, claro, hablemos de él. Él se concentra en las poblaciones migratorias en Canadá. Sí. Dice él que Canadá admite más de 250 mil inmigrantes cada año, incluidos cerca de 50 mil en Quebec. Dice, aunque la mayoría de las personas se seleccionan según el estatus de inmigrante calificado, un porcentaje significativo ingresan al mercado laboral por un camino muy sinuoso. Para aumentar sus posibilidades de conseguir un empleo, muchos inmigrantes recién llegados optan por seguir una formación en el sistema educativo canadiense. La capacitación incluye actividades educativas programadas en instituciones con el propósito de obtener un diploma que excluye el aprendizaje de una u otra lengua oficial. La literatura existente, dice él, sobre este tema cubre la situación canadiense, en particular en Quebec. El uso de la capacitación calificada por los inmigrantes se ha estudiado y se ve la necesidad de que incluya otros aspectos, tales como la lengua. Otra vez, otra lección aquí, ¿verdad? Para nosotros, porque si vienen los retornados, o como les llaman los dreamers, etc. Creo que las dos lecciones, tanto la de Europa como la de Canadá, son dignas de considerarse. Porque cuando salieron las familias de mexicanos que ahora ya radican en Estados Unidos y que ahora se pretende regresar, las condiciones de México eran muy diferentes. Con mis estudios de migración y los estudios del doctor Vélez, sabemos que en Estados Unidos los mexicanos son más mexicanos que en México. Doctor Vélez de California. Sí. Sí. Concluimos con... Yo coincido con usted. Sí, perfecto. Sí, dígame. Adelante. Sí, qué bueno. Sí. En Estados Unidos un mexicano es más mexicano que en México. Mientras que los mexicanos... ¿En México? En México, compran tickets, iban a la marqueta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si tengo que cruzar aquí en Jalapa, por la avenida Araucarias, tengo que saber inglés. No sé qué son dry cleaners. Bueno, me sale porque después de un buen tiempo. Dry cleaners. Etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. O un bistro, o lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sí le decía... Los mexicanos en Estados Unidos son más mexicanos que aquí. En el caso de... Tenemos otra presentación de la doctora Brignou, que es de Alemania. Antes de hablar de la doctora Brignou de Alemania, solo para recordarle a nuestros radioescuchas que nos llamen para que se lleven este café orgánico que hoy queremos compartir aquí en Veracruz, tierra de migrantes, con ustedes. Es... medio kilo de café orgánico, muy rico, de Chiapas, y un litro de agua, bueno, si es un litro de agua, 900 mililitros, no es un litro, 900 mililitros de agua alcalina, de la que toman los deportistas como yo. Bueno, adelante, doctor, llámenos, por favor, anótate, por favor, ¿sale? Hecho. Platíquenos de la doctora alemana. Sí, me voy a saltar un poco, pero voy a hablar de la doctora Reñó, quien fue la presidenta anterior de la Asociación Francesa de Educación Comparada. Ella nos dice que la educación intercultural no solo le concierne a la pedagogía, también significa la comunicación entre las personas de distintas culturas en una sociedad. La integración de los niños está atada a la de los padres de la sociedad francesa, en el caso de ellos, entre la laicidad, el vivir juntos y la ciudadanía. En síntesis, creo que la doctora Regnault, dice, con el fin de comprender lo que interesa a la sociedad francesa, es importante precisar que es la laicidad y la influencia que tiene en el vivir juntos. La nación francesa se construyó, dice ella, sobre un punto en común, universalismo, pueblo indivisible. El artículo 2 de la ley de 1905 precisa que la República no reconoce ni financia ningún culto excepto Alsace-Moselle. La laicidad se volvió más estricta a partir de la ley de 2004. La concentración de la doctora Regnault en la laicidad y el universalismo se presentan como una respuesta a la necesidad de que las sociedades contemporáneas sean más abiertas. Debido a la globalización, las reacciones que hay de algunos países o algunos estados de cerrarse y mantenerse todavía en su propia cultura ya no son funcionales. Doctor, me viene a la mente una lectura que hice hace un par de años. Sí. Creo que es del libro El Principito. Sí. Donde él dice, bueno, recuerdo algo así como la humanidad, en la humanidad hay seres humanos, pero no se comportan como humanos. O sea, somos seres humanos, pero no actuamos como humanos. Es decir, cuando habla de alteridad, no pensamos como un ser humano que está en un mundo donde podemos compartir pensamientos, emociones, acciones, necesidades, sueños, ilusiones. Por el contrario, cerramos ese mundo, lo fraccionamos, lo fragmentamos, lo dividimos, lo aparcelamos, construimos muros y negamos el acceso a otros. Creo que ese es parte de lo que también se va a discutir en este cuarto Congreso Internacional, ¿no? La necesidad de rescatarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? Así es. Tenemos otra. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Vámonos con nuestros vecinos del norte. Iba a decir gringos, pero se enojan. Tenemos la oportunidad de tener una visión diferente desde allá, sí, claro, desde ellos, hacia qué pasa con los migrantes que van de México a Estados Unidos. Esto me parece muy importante, porque no es ya como lo percibimos nosotros, sino como somos percibidos desde fuera, ¿sí? Empieza él diciendo que, considerando que las oportunidades inequitativas de aprendizaje en la educación básica en México constituyen problemas de hace mucho tiempo, las políticas recientes, los cambios demográficos y los instrumentos de investigación presentan nuevas oportunidades de mejora. Él se concentra en las desigualdades obvias que existen en nuestra población en cuanto al acceso de una educación que valga, de una educación que no solo los reclute, sino que les dé algo que en realidad les sea útil. Eso. Es decir, hablamos útil de la población indígena. Útil. Doctor, por cuestiones de tiempo tenemos que irnos, pero le regalo un minuto más. Por lo siguiente, propuesta. Doctor, necesitamos invitar a estos eventos, al evento que usted coordina, a autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Tienen que estar ahí porque hasta ahora son algunos actores sociales que no se han involucrado en la vida educativa de nuestros migrantes retorno y nuestros migrantes internos de zonas indígenas. Necesitamos invitarlos, hacer equipo, trabajar con ellos. Entonces yo creo, doctor, si me lo permite, puedo invitar a varios que conozco y decirles, asistan a este evento. Es fundamental conocer las experiencias que en educación y migración se van a discutir con colegas de Europa. ¿Le parece? Absolutamente. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Me dijo que me regalaba un minuto. Adelante, se lo regalo. Y ya me lo quitó. No, adelante. Y no se lo cobro. Sí. Quiero decir que todo esto que he descrito es solo el pastel. La cereza son los trabajos del Laboratorio de Interacción Social que se realizan en la Facultad de Psicología. Hemos documentado los cambios sociodemográficos de los últimos 50 años y los efectos que han tenido en los valores que los niños tienen. Somos los, ahora, ya no solos, ya no hemos sido estudiados por los norteamericanos ni por otros grupos. Son los estudiantes de la UBI, los mismos claro. que han realizado los estudios de su propia sociedad claro. y que pueden contrastarlos con los que hicieron norteamericanos hace 50 años. Muy bien. Comparto un mensaje con ustedes, nos llega un mensaje diciendo, los estoy escuchando, me da mucho gusto escucharlos, los felicito por el trabajo que hacen como universitarios, centrado en la persona. Es el humanismo que quisiera caracterizar a todo el quehacer académico. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Nuestra maestra Leti Rodríguez Audirac nos está escuchando también. Fuerte abrazo para nuestra maestra. En fin, humanismo total en ella. Nuestro agradecimiento a la maestra Audirac, porque estos trabajos que presentamos fueron precedidos durante el tiempo en que ella estuvo como secretaria académica y que siempre apoyó al Laboratorio de Interacción Social. Qué bueno que tenemos la oportunidad de agradecerle ahora Así a es. Través de la radio. Muy bien. Gracias. Tenemos, por favor, un minutito. Tenemos 12, 13, 14, 15 llamadas. ¿Nos queda un minuto, Sol? 15 llamadas. Doctor, del 1 al 15, seleccione un número para ver quién se va a llevar este café orgánico con su agua alcalina y que disfrute del fresco en compañía de quien más lo desee. Dígame un nombre, un número. 7. Me lo va a llevar Reina Morales. Mire, aquí está, no hay trampa, aquí no somos políticos, ni diputados, ni senadores, somos académicos sociales, universitarios comprometidos. Se lo lleva Reina Morales. Mi Sol, ¿salimos del aire ya de FM? ¿No? ¿En qué tiempo nos vamos? Un minuto, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Lo invito para que después del evento compartamos con nuestros radioescuchas las propuestas y resultados en materia de migración y educación. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Perfecto. Claro. Bueno, nos vamos. Fuerte abrazo. Cuídense mucho y no olviden que el punto central de la investigación universitaria es generar información para que ustedes que nos escuchan vean atendidas sus necesidades humanas y sociales. Fuerte abrazo. Nos vemos y disfrute su café, señor. Nuestra amiga Reina Morales. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios, a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Thank you. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Qué gusto que nos sintoniza para escuchar, pues, un poquito de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este viernes de concierto. Pues sí, van a ser dos funciones, dos únicas funciones de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Las bodas de Fígaro, viernes y sábado, con los cantantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes y la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar un poquito de lo que es Las bodas de Fígaro y de toda esta presentación que se hace en la Sala Tlacná el día de hoy a las 20 horas y el día de mañana a las 17 horas allá en la USB. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues sí, esta maravillosa ópera empieza con la obertura en re mayor, que es lo que estamos escuchando. Esta obertura no usa ninguno de los temas de la propia ópera, según las prácticas del Mozart adulto. A la obertura le siguen piezas individuales, 10 arias, 2 cavatines.